Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. UTEP marchará bajo la consigna La deuda es con el pueblo. Este miércoles 12 desde las 17 horas en las intersecciones de Colón y General Paz de la ciudad de Córdoba, los movimientos que forman parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se van a movilizar para enviarle un contundente mensaje al gobierno. La consigna de la jornada será un recordatorio de que además de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, también hay una deuda social con el pueblo. En este marco, escuchamos a Pablo Noris Monte, de la CETEP Córdoba, convocando a la movilización. Hay una preocupación grande que tenemos todos, no solo los movimientos populares, sino todos los sectores de la sociedad argentina, más los ligados, ¿no?, al trabajo, a ver, y los trabajadores, porque creemos que esto es una negociación determinante, y según cómo se afile a esta situación, si se tiene en cuenta las necesidades del pueblo o no, estaremos parados ante una situación o otra situación de acá en adelante en Argentina, o sea, un tema determinante, y la venida del fondo a nosotros nos pone una situación en la que ya nuestro país ha hecho un recorrido y nosotros hemos hecho una experiencia donde los movimientos populares queremos dejar bien claro que es imposible avanzar sobre un modelo que ajuste al mundo del trabajo, que ajuste a los trabajadores, a los que menos tienen, más en una situación compleja en la que estamos. UTEP es el gremio de los movimientos populares que realizó su presentación y lanzamiento en diciembre pasado. Informó Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.